campaña, una de las campañas más potentes que hemos llevado, la empezamos en el año 2000 con esta tarjetita que estáis viendo aquí, que era una forma de enviar, de dar a conocer públicamente el problema de la sanidad en prisión, y para mandársela a la, se la remitíamos, era una postal a la ministra de Sanidad solicitando una sanidad digna para las personas presas. Bueno, esta campaña, bueno, Hanna ha comentado, en realidad no entramos como colectivo solamente en las prisiones de Sevilla 1 y de Granada, pero otra forma de entrar es a través de los abogados. Los abogados tienen acceso como abogados para ver a sus clientes, y de esa forma entramos en todas las prisiones. Una de las quejas más comunes que hemos tenido desde siempre de las personas presas, una de las cosas con las que nos pedían más ayuda es por problemas múltiples, muy diversos y muy graves de sanidad. Ese fue uno de los motivos por lo que, o el motivo fundamental por lo que nos decidimos a realizar esta campaña, y además es uno de los problemas que afectan más a los familiares, que viven con gran angustia como a sus hijos, a sus maridos, a sus padres, que están enfermos o muy enfermos y no se les atiende de forma adecuada, o que están a punto de fallecer y que siguen allí dentro, y además en condiciones bastante indignas. Esta campaña, bueno, primero os voy a contar un poco rápidamente para que entendáis el problema de la sanidad. El problema de la sanidad, la sanidad es un derecho que viene recogido en la Constitución. Es un derecho que también viene recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que, en teoría, debe ser garantizado a una persona presa en igualdad de condiciones con una persona libre. A una persona presa, lo único que se limita es el derecho deambulatorio por la sentencia, pero ningún otro derecho más puede ser limitado, solo lo que esté relacionado con la sentencia, lo que marque el juez. Esto, sin embargo, dentro de las cárceles españolas y en concreto en las andaluzas, no es así. No os voy a explicar el tema jurídico. El modelo dentro de prisión, para explicar un poco cuál es la problemática, es el siguiente. Los médicos de prisiones son médicos de atención primaria y pertenecen al Ministerio del Interior. O sea, no son funcionarios del SAS, en este caso. Eso tiene un problema. El principal problema es que si son funcionarios de prisiones, pues se deben a criterios de, muchas veces a criterios de disciplina a sus superiores más que a criterios médicos. Ahí tienen un conflicto de intereses grande que ellos a veces denuncian también. Nosotros, vamos, yo me he encontrado a veces con casos mirando los expedientes penitenciarios de algunos chavales que, bueno, el expediente médico recoge cómo se le está cambiando una dosis de metadona y el chaval le comenta al médico que además está consumiendo droga y le está cambiando las dosis y a renglón seguido se le hacen cacheos continuos en celda. O sea que me lo he encontrado tantas veces que no me queda más que pensar que el médico filtra una información que no debiera, que es confidencial absolutamente, porque en cuanto el chaval comenta que consume drogas dentro de prisión, que la droga corre como en la calle, se le hacen cacheos continuos, cacheos en celda y a él personalmente. Bueno, y otro problema fundamental es la coordinación con el SAS, porque si los médicos de atención primaria son médicos de prisiones, los especialistas, sin embargo, son médicos del SAS o del Sistema Nacional de Salud, de la comunidad autónoma que sea. Excepto en Cataluña, donde las competencias en materia penitenciaria están transferidas, pues en los demás sitios estamos así. Los problemas de coordinación son muy gordos y afectan a las personas enfermas de una forma bastante importante. Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con los enfermos mentales, porque es una cosa muy chocante que llama muchísimo la atención. El problema de coordinación, por ejemplo, supone que una persona enferma mental que dentro de prisión está tratada, imaginaros que está medicada, que es lo único que existe, cuando sale a la calle, como no existe ningún tipo de coordinación del médico de la prisión con el SAS, pues la persona enferma mental y medicada en teoría, al día de supuesta libertad, es puesto en las puertas de la prisión en la calle, y si no tiene acogida, no tiene familia y no tiene cómo valerse por sí mismo, pues estará solo y en ningún momento conectará ni contactará con salud mental y quedará abandonado a su suerte. Al revés también se da la misma situación. Si una persona está tratada en el exterior, comete un delito, siendo un enfermo mental, imaginaros un enfermo mental grave, y entra dentro de prisión, y esto yo lo he visto muchas veces, entra dentro de prisión, en ningún momento hay ninguna coordinación, el historial médico que tiene no se le facilita a los médicos de prisiones y puede estar dentro de prisión muchísimo tiempo sin ser atendido de su dolencia psiquiátrica, sin ser medicado, a menos que tenga un familiar que se preocupe y vaya a hablar con el médico de prisión y le facilite el historial, le facilite la medicación, pues esta persona, si no se vale por sí mismo, va a estar mucho tiempo desatendida. Y esto es real. Nosotros lo hemos denunciado muchísimas veces a los juzgados de vigilancia, y bueno, y públicamente ahora os contaré las cosas que hacemos. Acciones de esta campaña. Pues esta campaña hemos hecho de todo a lo largo del tiempo, desde dar infinidad de conferencias jurídicas, no jurídicas, en centro cívico, en colegio de abogados, informes, denuncias, tenemos dos informes sobre la situación de la sanidad en las prisiones y sobre la situación específica de los enfermos mentales colgados en la web nuestra, si queréis podéis acceder a ello y descargarlo. Hemos trabajado en el Parlamento andaluz presentando proposiciones no de ley sobre muchísimos temas de sanidad, preguntas parlamentarias. Hemos conseguido que fuera la consejera de Justicia, la de Igualdad y la de Salud al Parlamento, dar explicaciones por las denuncias, quejas ante los juzgados de vigilancia penitenciaria, infinidad, a instituciones penitenciarias, al Defensor del Pueblo. Intentamos derivar casos al fiscal de incapaces, que nunca nos ha contestado, por cierto, el de Sevilla. Y bueno, actividades de calle con los familiares, pues de vez en cuando nos manifestamos con los familiares delante del Parlamento cuando va a acudir alguna consejera a dar explicaciones para algún tema de sanidad. Intentamos sacar en prensa todo lo que podemos. Todo esto lo podéis ver que está colgado en la web, cualquier cosa. Bueno, me lo voy a pasar esto un poco rápido. Aquí os cuento, o sea, en teoría empezamos a vulnerar la legalidad desde el primer momento en que lo que según la legislación debe existir dentro de prisión sobre funcionarios sanitarios ni siquiera se cumple. Según la Ley General de Sanidad y el Reglamento y la Ley General Penitenciaria, dentro de prisión debe de haber una atención primaria, que es lo que existe, bueno, medicina preventiva, urgencias médicas, si algún preso tiene algún problema médico urgente, pues evidentemente lo tiene que atender el médico de la prisión. Bueno, y hay una enfermería. La atención especializada dentro de prisión de forma obligatoria, según el reglamento penitenciario y la ley general penitenciaria, pues debería de haber un odontólogo, debería de acudir de forma sistemática un odontólogo, un psiquiatra y un estomatólogo. Y pongo ahí punto suspensivo porque la ley lo que dice, el reglamento penitenciario lo que dice, que intentará que todas las especialidades más comunes acudan dentro de prisión. Esto no se cumple. Ni siquiera se cumple que acudan a estos médicos, que haya estos médicos dentro de prisión. Ahora os voy a enseñar qué es lo que hay dentro de prisión. Y después acudirán al hospital de referencia, es decir, tendrán que ir al hospital y salir de prisión, a las consultas externas, pues si tiene que, por ejemplo, que ser operado una persona presa, pues tendrá que ir al hospital. Las urgencias derivadas, pues si hay una urgencia, el médico de atención primaria no la puede atender, pues llamará a una ambulancia y lo derivará al hospital, bueno, hospitalizaciones y reciclaje. Bueno, esto de la asistencia sanitaria integral es muy interesante, porque en teoría, al principio de la introducción hemos contado la cantidad de personas presas enfermas que hay dentro de prisión, que hay muchísimas, muchísimas, tanto con hepatitis, puede ser un resumen, hepatitis, porque es lo más chocante, ¿no? Tuberculosis, enfermos mentales, muchos drogodependientes. La asistencia sanitaria integral supone que en España es un derecho de todas las personas y de todos los andaluces en este caso, porque también viene recogido en la Ley de Sanidad Pública Andaluza. La asistencia sanitaria integral tiene que estar orientada a la prevención, curación y rehabilitación. Es decir, que no vale que una persona presa, por ejemplo, un enfermo mental, que tenga cualquier trastorno, se le medique, se le dé una pastillita y punto, que es lo que pasa dentro de prisión, sino que en teoría debe disponer de una atención integral, que supone rehabilitación y reinserción social necesarios para la adecuada atención integral de los problemas, buscando necesaria coordinación con los servicios sociales. Esto jamás lo hemos visto poner en práctica dentro de las prisiones andaluzas. Bueno, la atención tiene que ser sociosanitaria, que es un poco lo que he contado, que aparte de la atención integral médica también tiene que coordinarse con la social, jamás se aplica dentro de las prisiones. Y en el incumplimiento de las prisiones es algo flagrante y fácil de denunciar. El problema es ¿cómo lo solucionamos? Porque a pesar de las denuncias que interponemos y de que en realidad se nos dé razón en muchos casos, sobre todo cuando nos vamos a los tribunales y denunciamos, nos quejamos ante los juzgados de vigilancia penitenciaria por una infinidad de vulneraciones de la normativa sanitaria con las personas presas, se nos dice, sí, tienes razón, se vulnera flagrantemente el derecho a la salud de la persona presa. Pero en realidad los autos de los tribunales, instituciones penitenciarias, la Junta de Andalucía, se lo pasan por ahí. Ahora os voy a explicar por qué y esa es la realidad. Es muy frustrante, pero él es real. Por ejemplo, pongo el ejemplo de los enfermos mentales. El ejemplo, podría poner miles de ejemplos, pero de los enfermos mentales, que es una cosa muy fuerte. Un enfermo mental, en teoría, se nos vende la peligrosidad del enfermo mental y que por eso debe estar en prisión. En realidad no pensamos más nada. Se le mete dentro de prisión, el problema es que no hay sitios donde meterlo y estamos utilizando las prisiones como forma de desentendernos o de hacer desaparecer el problema de los enfermos mentales, que no sabemos qué hacer con ellos y con los que la Administración de la Junta de Andalucía, que es competente en este caso, pues no destina recursos para que estén atendidos de una forma adecuada en un medio que no sea un centro cerrado penitenciario. Os voy a enseñar un ejemplito de la peligrosidad para que veáis de un enfermo mental que está en prisión. En el hospital penitenciario de Sevilla, estos son los delitos que se cometen de las personas que están en el centro penitenciario. Realmente sí hay personas con delitos muy graves, casi el 40% han cometido homicidio. Pero es que en el hospital psiquiátrico penitenciario están las personas más graves y que han sido consideradas por un juez inocentes por la gravedad de su patología. No entendían lo que han hecho o no han podido actuar conforme a lo que entendían, bueno, por su enfermedad. Y sin embargo son peligrosas y se le ingresa en un hospital penitenciario psiquiátrico para cumplir una medida, ni siquiera se le llama pena. Bueno, aquí hay unas 180 personas recluidas. Sin embargo, en los centros penitenciarios andaluces actualmente hay unos 17.000 personas presas en Andalucía, de las cuales el 40% tiene enfermedad mental, ¿vale? Y 8%, aparte de eso, una enfermedad mental grave. Bueno, pues de todo ese mogollón, que en Andalucía son muchísimas miles de personas, los delitos que cometen son estos. Robo, el 40%, robo con fuerza, el 23%, contra la salud pública, el 11%, es decir, los delitos que cometen son exactamente los mismos que los delitos que cometen cualquier persona que está dentro de prisión, que vive en una situación de marginalidad y que vive en una situación de drogodependencia o de consumo. Con lo cual, un enfermo mental no es para nada más peligroso que cualquier otra persona que tenga una problemática en la calle y que viva sin ayuda o sin... Esto debería facilitar el tratamiento y que sacáramos a los enfermos mentales de la prisión, porque no deberían estar allí de ninguna de las maneras. Sin embargo, en realidad hay un incumplimiento enorme y una desidia política brutal, tanto de la Junta de Andalucía como de instituciones penitenciarias, de aplicar la normativa y de aplicar los convenios que existen para el tratamiento de los enfermos. Os indico, sin tratamiento adecuado es imposible acceder a las alternativas. Es cierto, porque es que si nosotros no tratamos a las personas presas de una forma adecuada, un enfermo mental, por ejemplo, es una persona que puede tener un tratamiento bastante agresivo dentro de prisión o un comportamiento que no es el esperado por un funcionario que no sabe tratarlo de otra forma. Además, que si no está compensado, pues no va a actuar como queremos que actúe, y menos bajo una presión de un reglamento penitenciario bastante estricto y brutal. Y desde luego, si no hacemos nada para que esa persona tenga un mínimo tratamiento adecuado dentro de prisión, jamás va a acceder a tercero grado, jamás va a tener permiso y se suelen comer las condenas enteras. De todos los recursos que hay en Andalucía, que además son un derecho reconocido por la Ley General de Sanidad Andaluza para cualquier andaluz, y las personas presas para nosotros son andaluces, para la consejera de salud, ya os contaré, pues parece que no. Pues todos estos recursos sanitarios que hay, psicoterapia, rehabilitación, tal, jamás los hemos visto que se pongan en práctica o se utilicen para las personas presas. Para las personas presas lo que sí hay es medicación y punto. Bueno, Muy interesante las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria que intentan continuamente instar a que se cumpla la normativa, a que se desarrollen los convenios para que esta situación no sea así. Tenemos varias resoluciones en Sevilla y en Córdoba y en Granada en este sentido y, sin embargo, nunca hemos visto que se cumplan. O sea, a la Junta de Andalucía le da igual las resoluciones de juzgado. Conseguimos una vez preguntarle en el Parlamento a la consejera de Salud que cómo llevaba la puesta en la ejecución de tales y tales autos de los juzgados de vigilancia y salió por petenera, vamos, que no, como si no existiera. Bueno, la realidad de la asistencia especializada, esto me lo voy a saltar un poco, a pesar de que digan en el Parlamento los políticos de turno que en realidad en Andalucía la asistencia es muy buena, la realidad es que hay prisiones donde no entra ningún especialista y en la mayoría entra un especialista o dos, acude una vez cada 15 días, una vez al mes, y la media de las personas presas, la media de ocupación de una prisión en Andalucía es de unos 1.800 internos. ¿Qué hace un psiquiatra que va una vez al mes o una vez cada 15 días para atender a 1.800 internos? ¿Qué puede hacer? Pues prácticamente nada, prescribe medicación. O sea que la asistencia integral es prácticamente inexistente. Bueno, aquí no nos da tiempo un poco de explicar, pero las consecuencias son muy graves, porque es que una persona enferma va agravando mucho más su patología, la que sea, dentro de prisión, y no sé, es que no sé qué pintan allí dentro de prisión. Aparte de que no podemos sacarla porque no se crean recursos suficientes para poderlo sacar, es que están allí abandonados. Bueno, en Andalucía no se cumple la asistencia integral, pero además está agravado por la pérdida continua de citas. Esto ya es una cosa muy indignante con la que llevamos trabajando y denunciando pues desde el año 99, creo recordar, poniendo quejas a todo el mundo y bueno, lo hemos sacado a los medios de comunicación muchas veces. En el 2000, el 35% de los presos perdían las citas porque no había policía que los llevara a los hospitales. No entran los médicos especialistas. Pues entonces el preso tiene que salir al hospital, tiene que salir. Pues el problema es que para colmo no hay fuerza conductora suficiente. Bueno, nosotros hemos llevado casos de presos que con patologías enormes, o sea, persona con un señor con cirrosis hepática y también tenía una enfermedad mental grave, perdió, creo recordar, 14 citas en un año. Increíble, pero cierto.